el modo Windows XP. Requiere 1 GB adicional de memoria RAM, 15 GB adicionales de espacio disponible en el disco duro y un procesador habilitado para virtualización. Sin embargo, debe recordarse que las exigencias oficiales de Microsoft en cuanto al hardware son habitualmente escasas para que el sistema se comporte de manera eficiente. Así ocurrió con el Vista, que apenas solicitaba 1 GB de memoria RAM, pero que en realidad funcionaba bien a partir de las 2 GB.